sucias lentejuelas. Es un vestido de noche, color turquesa. Ahora seré yo quien salga de aquel corazón de papel. Cuando sea ella quien la visite, la lluvia intermitente de la